Bienvenidos, esto es El Bicho Reductor. Mi nombre es Hernán Manso, Malén y Nico están del otro lado. Arrancamos casi, este es el anteúltimo programa de veraneo en Chanquetas. ¿Cómo andan, amigos? Muy bien, ¿qué tal? Tengo que dejar de boludear antes de empezar porque se me venían ocurriendo un par de cosas y que instantáneamente se me olvidan, pero no importa. ¿No te gusta anotar las cosas? No. Después de 10 años. Sí. Pero debería hacerlo. En el celular por ahí. Sí, no, tampoco yo eso. Se conmemoraron muchos, como muchos aniversarios o cositas así, de las cuales nosotros no somos muy afines. No. Pero algunas sí nos gusta mencionar. Por ejemplo, ¿qué fue ayer lo de Papo? En verdad, técnicamente creo que sería la hoy. La madrugada. De el fallecimiento de Papo, 9 años son, ¿no? Así es. Sí. Hoy también cumpleaños Harrison. Y después lo que veo que toda la semana está surgiendo esto de se cumplen 20 años de tal disco, 25 años sí, de tal disco. Sí, antes no se hacía antes eso. Antes no se hacía. ¿No? Como que a raíz de ediciones poco fructíferas de ciertos grupos o de... Tal vez no haya mucho, no esté sucediendo mucho a nivel mainstream que haya que recurrir a este formato. Bueno, también es algo también, impuesto por los sellos discográficos. No, y también se da que... Bueno, me parece a mí, los tomaron las bandas, lo tomó, digamos, también una cuestión temporal, digamos, a ver, me parece que los 20 años atrás pasaban cosas interesantes, surgían bandas interesantes, capaz que dentro de 5 años no pase, o sea, no me veo la reedición de los 20 años del segundo disco de Limp Bizkit, por ejemplo, que en su momento fue, o el de Korn, el de Strokes. Poner capaz de decir, o por ahí Queens of Stone, son discos que hemos mencionado acá como importantes, pero hubo como un periodo de 5 años, ponele, que no sé si va, digamos, lo que pasó musicalmente va a generar o va a dar para digamos, que se hagan ese tipo de reediciones de esa magnitud, ¿no? Pues reediciones hay siempre. Ojo que yo siempre era desconfiado de cuánta gente podía llevar Korn o Limp Bizkit en la Argentina luego de 10, 15 años que hayan explotado y llevan, te digo, mucha gente, ¿eh? Sí, mucha. Gente. Estoy hablando de Malvinas Argentinas explotado, o tal vez un Luna Park explotado. O sea, como que ese público sigue estando. Tal vez no esté tan estéticamente en la calle. ¿Te acordás que antes se veía más estéticamente? ¿Qué pasa con los fans de Marilyn Manson? Claro. Yo conocí un gran fan de Marilyn Manson. Y sí, o sea, sí. Y no de Reznor, porque para mí siempre, o sea, quien sea fanático de esa música o esa escena o ese momento, para mí era así, por default, que el fanático era para Reznor y no Marilyn Manson. Pero bueno, no conozco muchos, pero conozco. Bueno, ¿sabes que el otro día estaba reescuchando los discos de Marilyn Manson? ¿Cuáles? Bueno, empecé por Antichrist Superstar, que es como el más emblemático. Sí. Después pasé a Portrait of an American Family, mira, que es el primero. Sí. Bueno, ahí a Mechanical Animals. Me encantó, o sea, sí, creo que me gusta mucho más ahora que en su momento. Y en su momento, o sea, lo tomaba como cultural contemporáneo. Decías, bueno, a ver esto. Uno más onda, de la escena. Comprarlo, decir, bueno, lo tengo ahí. Y lo escuchaba, decía, me llegan los hits tipo Tourniquet o The Beautiful People, todo eso. Pero después de volver a escucharlo, ahora digo, este tipo era re agresivo, o sea, musicalmente, no solo estéticamente y lírico, sino que la música era agresiva, pero más de metal, o sea, oscuridad, densidad. Eso mismo. De hecho, yo me acuerdo de verlo en vivo la primera vez que vino, que fue el Festival Alternativo de Ferro, que tocó de día. Pero quedaba miedo, bueno, no miedo, pero quedaba impactante. Era impactante. Y bueno, la última vez que lo vi, que fue con Slayer, a mí me encantó, pero todo el mundo me dijo fue una porquería. Capaz que me tomó un par de birras más ese día, pero te juro. Todo fue mejor. A mí me encantó, me pareció buenísimo. Después en Slayer me pareció el mejor show. Sí. Quería hablar eso, un día lo podemos hacer, discos reivindicados o artistas. Marilyn Manson es uno, yo en su momento me decía, che, ¿qué onda Manson? Y decía, bueno, le reconozco a mí me la gustó producción, mucho, todo, lo perdí ¿no? después, porque escuché mucho Mechanical Animal. No, Mechanical Animal no, Antichrist. Y el que le siguió, ese sí es Mechanical Animal. El de Dope Show. Sí, es Mechanical Animal. Bueno, esos dos. Después le perdí un poco, lo vi, después también un Pepsi o algo así, un festival. Bueno, también le juega mucho en contra a artistas como él, que son tan fuertes estéticamente y mediáticamente como Manson, pero que no terminan de consolidar una banda estable en, sí. En torno a su figura. Le pasa lo mismo a Trent Reznor. O sea, él ahora no se puede separar Reznor de la figura de él. Entonces cada vez que quiere hacer un disco, por ejemplo, este último disco que tuvo cambio de formación, sí, sí. Reznor tiene que juntarse con una banda de la puta madre y saber que... Pero siempre fue así el caso de Reznor. Bueno, Reznor pero... también hace lo mismo. Sí, se despertó tú y Ramírez sí, y ahí no, perdió. Y perdió, a eso voy. Pero para mí a Reznor no le pasó eso. Reznor siempre, cuando salió de gira y para grabar su disco, armó un grupo sí, de sí, músicos sí. de la concha de Lora y las bandas en vivo, aparte, eran muy siempre fue muy pero buena. No digo, olvídate la faceta técnica o visual. Digo que tienen que tener una contrapartida, una contracara. Manson tenía Tuvi Ramírez. Vos sí. decías, ¿quién está en la banda? Y toca Manson y Tuvi Ramírez. No sé quién más. Sí, sí. Y en Nanny Checker sí. Para bueno. mí, yo no estoy de acuerdo. Para mí, no, en Reznor, no, a mí no me ha pasado eso. Para mí, como los Stones y Aerosmith, yo soy siempre de una figura y otra. Bueno, para mí son los que más funcionan. ¿Cómo lo podemos resumir para consultar a nuestros oyentes? ¿Cómo podemos resumir esta dicotomía? Esta... Yo los veo lejano, Manson y Reznor. Sí, sí, pero digo, esto que estás diciendo, que yo lo entiendo y lo comparto, y también lo necesito para algunas bandas. Pero otras, en otras, no. O sea, no me genera necesidad de que tengo que tener ese... Un partener, ¿cómo se dice? Sí, un partener. Un sí. dúo. Yo no lo tengo, no lo necesito. Con Nanny Jan no lo necesito. No bueno, lo necesito. Puede ser que yo no pero digo que lo necesite. Pero también no quiero que me convences, ¿eh? Me gusta que, por ejemplo, todo el mundo puede decir Josh Frist tocó Guns N' Roses. Ese tocó Nin. Recién Nin ni lo conocía. O sea, te muestro una foto y ni sabes quién es. No, pero eso no. Oh. Igual no quiero que me convences no, y no necesito que me... O sea, está buena las dos posturas. Y ya te digo, en algunos casos lo comparto. En el caso de Israel, yo no. En ningún momento lo sentí, lo necesito. Bueno, la banda que trajiste para abrir, por ejemplo, tiene eso. Sí. Pero para mí, a partir de un par de discos, a partir de determinado disco, Bad Motorfinger, es la banda ya. Son los cuatro. Son los casos de que ya viste, tienen que ser esos cuatro. Si se va alguno, ya medio como que sí. ahí es más problemático. Sí, bueno, le costó encontrar el sonido sí. a la banda, digamos. Sí. Tuvo que entrar un baterista nuevo, un bajista nuevo, pero digamos que Kim Thayil era la contracara de Soundgarden, de Chris Cornell, como que Cornell tiraba por ahí un riff y el otro sí, era una claro. maravilla psicodélica que sí. le dio personalidad obvio, a la banda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hablando de eso y hablando un poco, va, y recapitulando un poco lo que hablábamos hace un ratito, y antes de contarles lo que vamos a escuchar primero, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar mails a elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, facebook.com/elbichoreactorradio, y el blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Y ahora sí, arrancamos porque el 3 de junio se reedita Super Unknown, el disco ícono, o el mejor disco de Soundgarden, ¿sí? para algunos, por ahí para otros no. Pero es el disco. Para mí es otro fin. Bueno, para vos, para otros es ese. Disco que tuvo como primer corte Spoonman, que fue el título de la canción fue sugerido por Jeff Ament, bajista de Pearl Jam. Bueno, y una reedición muy interesante. Va a ser un box set, va a estar en vinilo. De 5 discos, ¿no? Remasterizado, Blu-ray, sonido 5.0, 5.1, con outtakes, demos, ensayo. Bueno, me parece una reedición de las que promete mucho. Y para el día de la disquería independiente, el Record Store Day, van a salir los singles del disco, de Super Unknown, de Soundgarden, más lados B en vinilo, en 5 vinilos me parece eso. Así que un poco por eso vamos a escuchar el tema que le da título a la placa de Soundgarden del año 1994 que se reedita el 3 de junio, Super Unknown de Soundgarden, Super Unknown. Doesn't make you encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. De fondo, vamos a pasar antes de la tanda a dos temas. Seguimos arriba, ¿no? Rockeros. Yo que hoy tuve cambio de look, ¿no? Hace poquito. Vos sos el tipo de pelo largo, Panzo. Sí, necesito inyectar mi cuerpo de rock. Así que está muy bien este muchacho. A mí me gusta ese look. Bien. Me gusta más corto que te me dejes el jopo tipo Misfit. ¿Te va esa? Yo quiero chapas, ¿sí? El doc es... El tema es que yo, o sea, es una vez al año prácticamente. ¿Se han dejado el pelo largo alguna vez? Claro. No mucho más de lo que lo tengo. Sí, ya pasando lo del... O sea, la verdad que lo sentí. A mí no me va para abajo, me crece para abajo. Sí, pero pasar. Te lo estás en un momento, padre. No, o sea, parezco de Sin Lizzy, en esa. Espectacular, yo quisiera traer ese pelo. Ah, me meten en cara. Bueno, vamos a escuchar dos bandas que a ver si comparten conmigo esto. No son similares, son contemporáneas, ¿sí? No tienen un sonido similar, ¿sí? Mirá que cambiamos una... Te aviso porque... Ah, tenés razón. Estabas queriendo comparar esta con la que viene. No dije nada, entonces vamos a escuchar pegadito dos temas. Primero Van Halen, de su disco debut del año 78, el tema Jamie's Crying. Y después el gran Alice Cooper con Hey Stupid, que se va a estrenar un documental sobre él dentro de poquito. Así escuchamos pegado Van Halen. Ya le escupé. We'll be right back. Bicho Reactor, 10ª temporada.